Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, esta es otra emisión de... ¡El noticiero de las papas argentinas! Auspiciado por... la revista Requiem, para mariscalrock.com y para radioetern.com.ar. Conduce un servidor César Fuentes Rodríguez y hoy en la operación técnica tenemos la invaluable asistencia del caballero Jorge Perini. Hasta tenemos talkback, mirá vos lo que te digo, es decir, que nos escuchamos entre el operador y yo, pero como si estuviésemos charlando en la feria, una maravilla. Bueno, la cuestión es que otro programa, el número 131, para el que le importe o haya seguido desde el principio o quiera tener referencia de ello, y con una verdadera avalancha de bandas que vienen a la Argentina y de tantas otras que están aquí continuando con la lucha por el metal. Fíjense ustedes que ya empezaron a saltar, además de los próximos shows de Bullet for My Valentine, Mayan, Mago de Oz, Gatillazo, Cannibal Corpse, Children of Bodom y demás, ya se están anotando para el próximo año un montón de bandas que van a venir. Entre ellas, bueno, Dying Fetus, Apocalíptica, Black Veil Brides, Taking Back Sunday en enero del 2012, Within Temptation y Marea van a estar tocando en febrero, Arch Enemy, Six Feet Under, Iced Earth, Opeth en marzo y por supuesto del 7 al 18 de marzo de 2012 en el estadio River Plate, en el estadio olímpico de River Plate, con todo lo que ello implica. 9 fechas hecho inédito, creo yo, en el mundo entero y un récord absoluto en la Argentina. Roger Waters va a estar presentando The Wall y ya hay 9 fechas vendidas por anticipado y la especulación de que va a haber aún más. El caso es que para abril ya está Sodom anotado y también está Foo Fighters en River Plate. Pero vamos más a lo inmediato y yo no quiero privarme de anunciarles que junto a la Orquesta Sinfónica Nacional dará un recital el 27 de noviembre próximo, ni más ni menos que Rick Wakeman. Rick Wakeman va a estar presentándose en Buenos Aires y en Rosario, en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex, no solo en la fecha del 27 de noviembre, sino que se agregó una el 3 de diciembre y también en Rosario el 29 de noviembre en el Teatro El Círculo. Todo esto con Journey to the Center of the Earth, aquella obra basada en el libro de Julio Verne, En viaje al centro de la Tierra, y que estará recreando con una orquesta Rick Wakeman, que ya va por la vez número chiquicientos de visita a la Argentina, pero vale la pena. ¿Vos te considerás épico y no conocés a Rick Wakeman? Por favor, no tenés idea. Señoras y señores, el orgullo maravilloso de abrir el programa con una canción como esta, Sir Lancelot y el Caballero Negro, Sir Lancelot and the Black Knight. Esto es Rick Wakeman, épico como nunca, sonando en el noticiero de las Pampas, canejo. Yeah. 15 de enero en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipadas en venta, Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, Cover, Yugons y por sistema Ticketek al 5837-7200. Organiza Ronda Music. Apocalíptica en Argentina. Let's go. Ballet for Man Valentine en Argentina. 22 de noviembre en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipadas en venta, Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, Core, Yugons y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Ballet for Man Valentine en Argentina. Cannibal Corpse en Argentina, martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, estamos en el noticiero de Las Pampas con los integrantes de A Tempo, una banda que podríamos decir en permanente cambio, porque yo de hecho tenía una gacetilla aquí preparada con la información y todo y me acaban de cambiar las coordenadas. Exactamente. A ver, contame de una, entonces, ¿quiénes son los que están en la banda actualmente? En la banda actualmente está Eduardo Aguirre en guitarras, Diego Dufo en bajo, Claudio Facio en batería, Pablo Parisi voces y Lautaro Gatti en teclado. Escuchábamos a Claudio Facio, ¿no? Y está, por supuesto, acá Eduardo con nosotros y está Diego también. Buenas a todos. ¿Todo Hola. Bien? ¿Cómo va? Todavía acaban de sacar un disco a través de Don't Pay Music, es decir, ponerlo para en descarga directa, pero ya hay cambios de integrantes, o sea que lo que vamos a escuchar en principio es lo nuevo. Exactamente, es una muestra de la masterización nueva que estamos haciendo del disco. Con los integrantes nuevos. ¿Cómo es esto de acabar de sacar algo, de tener algo y de golpe cambiar todo? Y viste cómo es esto, las bandas, la música, el arte es como se mueve. Uh-huh. Y hay etapas que uno las quema después de llegar al punto culminante de cada situación. Uh-huh. En este caso terminamos de grabar el disco y tuvimos que cambiar los integrantes en la banda, que esto es normal en cualquier banda de rock. Y en la Argentina ni te cuento. No, y acá, claro, acá es cotidiano. Y bueno, a partir de ahí, con el disco ya terminado, nos pusimos a hacer audiciones y acá estamos con la banda nueva, haciendo shows, moviéndonos y trabajando para hacer el disco para abril, sacarlo en formato físico. Está bien. La banda tiene ya una trayectoria, ¿cierto? 10 años de trayectoria. 10 años de trayectoria. Y este sería el disco que van a grabar ahora, es el cuarto. El tercer disco. El tercero. Sí, porque vamos a hacer Regresarás entero de vuelta. Ah, van a hacer el disco que está ahora en descarga, lo van a hacer con la nueva formación. Exactamente. Esa es la idea. Y le agregamos cuatro canciones. Entiendo. Bien ahí. ¿Qué es lo que cambió tanto de la banda? Porque eso se nota hasta en las gacetillas, que hubo una primera etapa donde estaban por ahí más cerca de lo progresivo tradicional. Conste que lo que estoy diciendo es una barbaridad. O sea, progresivo tradicional suena a horror total, a contradicción, a oxímoron. Claro. O sea, supuestamente la esencia de lo progresivo es cambiar constantemente, progresar. Pero bueno, sonaba más a progresivo tradicional. Yo no escuché los discos anteriores y de golpe este disco Regresarás trae unos aires bastante nuevos. ¿Cómo fue la evolución? Y fue, en realidad fue natural. Nunca nos pusimos a pensar hacia dónde íbamos en cada disco. Lo que sí teníamos claro que cada disco o cada trabajo iba a ser diferente, porque nosotros somos así. O sea, no nos repetimos. Uh-huh. Despectivamente repetirse, sino decir, bueno, hicimos un disco, si nuestro primer disco fue catalogado como neosinfónico. Ajá. Progresivo neosinfónico, y estábamos en moviéndonos en un ambiente en donde influencias que Genesis, Jethro, bien, Floyd. Uh-huh. Lo que tuvimos la suerte siempre es que no nos encasillaron como diciendo, bueno, se parecen a tal banda. Nunca tuvimos esa referencia de la crítica. Uh-huh. El segundo disco es un poco más estridente, es como que ahí empezamos a encontrar un camino de composición más con formato canción. Ajá. No tanto con composiciones épicas. El primer disco tiene un tema de 47 minutos, entonces por eso medio nos catalogaron como sinfónicos, por el hecho de tomar ese formato de los 70 de la obra conceptual completa. Entonces ahí nos marcaron un poco en ese sentido. En el segundo disco ya no. Ya las radios sobre todo lo tomaron de esa manera, ¿no? Y las radios, era el simple, evidentemente. ¿Eh? Era el simple el tema. Claro. Era el único tema. El lado A. Que era todo el disco, era un tema, ¿de veras? Eran tres canciones. Tres canciones. Y la cuarta era la que duraba 47 minutos. Ah, espectacular. Era una suite con 9 movimientos, que aparte era el furor de tocarla en vivo, donde íbamos, ajá, o las giras que hicimos, era tocar esa canción de 47 minutos. Ajá, bien. Íntegra y completa. Entonces, medio como que empezamos a transitar un camino donde la gente que escuchaba ese tipo de música nos seguía mucho. Después nos fuimos abriendo nosotros mismos al tratar de componer. Ya nos iban saliendo canciones. Ya decíamos, bueno, salimos naturalmente del formato este, de lo épico y de la obra conceptual. Si bien cada disco es conceptual en cuanto al armado, tanto la letra o la idea de la composición, el concepto es, bueno, una por una ahora, digerible así. Está bien. Sí, porque además si no es un problema en vivo, en el minuto 15 te sale algo mal, bueno, va toda de buena de nuevo, chicos, no hay problema, claro. De hecho, tenemos una anécdota en uno de los shows haciendo la suite. Ajá. No sé si en el minuto 15, pero en el minuto 22 sí, se cortó el teclado y tuvimos que parar. Ah. Tuvimos que parar el show porque no se podía seguir. Pero no arrancaron todo desde el principio. No, sí, lo arrancamos de vuelta. Sí, grande, sí. Bien ahí, sí, esa sí. Es actitud. No, eso fue ahora va a durar 67. Claro, buenísimo. Ahora viene con los extras. Claro, y le ponemos un par de partecitas nuevas. Espectacular. Pero así que eso nos pasó. Bien. Ha pasado. Bien. Lo que fue que en Chile nos pedían esa canción. Por ejemplo, en la gira de Chile era como que quería que toquemos ese tema principalmente. De hecho, tuvieron comentarios en revistas extranjeras de rock sinfónico, bueno, y demás, ¿no? El primer disco abre una puerta en la revista Harmony. Uh-huh. Es una revista muy, muy importante en Europa. Es una revista francesa. Nosotros somos Tapa. Somos la primera banda de Latinoamérica que sale en la tapa. Ajá. Pero en la tapa como figura principal. Porque la anécdota de esa tapa es que abajo, muy chiquito, vos ves a Steve Hackett. Ah, mirá vos. Como segunda nota de la revista. Entonces, sí, nosotros decíamos, bueno, ¿dónde está el teléfono de este señor para llamarlo y pedirle disculpas? Porque a Hackett. Claro. Yo te recomiendo que no lo hagas. Bueno. A ver, la entrevista más aburrida de mi vida fue con Steve Hackett. Ah, mirá. Todos mis respetos para el hombre y para el músico, pero realmente, en un momento dado yo me quería cortar las venas, no había nada, digamos, no había ningún objeto cortante con qué, porque de hecho el tipo estaba pasándole mantequilla a las tostadas y no tenía filo ese cuchillo, si no se lo hubiera arrebatado y me hubiera cortado las venas alegremente. Pero realmente es muy denso para hablar. Ah, seguramente también debe ser uno de los motivos por los cuales no fue tapa. Bueno. Claro, va por ahí. Sí. Pero bueno, es lo que hay. No, también. Más vale. No, más es vale. Muy bueno eso. Obviamente conservan la revista, lo tienen en el... Sí, tenemos. De hecho, en el año 2003, entre esas mismas revistas, junto con radios en Alemania, hicieron una encuesta entre casi 300.000 oyentes y lectores y salimos elegidos 35 entre los mejores 50 discos de ese año. Ya vos, qué bueno. Si no, normalmente lo que no explota en un lado, explota en otro y eso está más que bien. Sí. Una anécdota que para nosotros fue linda es que una vuelta nos escribió una estudiante coreana de 19 años que se juntaban en un bar a analizar el disco nuestro. Ah, mirá vos. Claro. Coreanos. Otra de esas anécdotas es que un grupo de médicos franceses escuchaban nuestro disco en el hospital. El hospital. Bueno, no te vamos a decir la tasa de mortalidad de ese hospital. Claro, no, la tasa de mortalidad y también con los coreanos, con todo el tema de las revoluciones y todo. Claro. Quizás ahí estuvo el germen después de todo. Claro, bien ahí. Che, y ahora próximamente tienen un recital con Fugu. Sí, a 9 ver, de diciembre en el Salón Reducci, ajá, que es en el barrio Constitución. Yo todavía no lo conozco, no Luisa sé si Espeña, lo vieron. 1442. O sea, yo soy del barrio, para colmo, así que... Era una tanguería, ajá, era un salón de milonga, sí, ¿no? En donde ahora lo habilitaron para hacer conciertos de rock. Y está nosotros bien. Somos uno de los primeros que empezamos con la movida del rock en ese salón. Así que con los chicos de FUBU es como que abrimos ahora una serie de shows que se vienen de rock en ese salón. Es un salón grande, muy, muy lindo, muy pintoresco. Tengo que hacer una pregunta medio obligatoria. Sí. ¿La puesta en escena de la banda es compatible con la de FUBU? No. Porque los chicos de FUBU prácticamente te hacen una especie de montaje visual aparte. Uh-huh. Y corren el riesgo de parecer la banda de sonido de lo que hacen los chicos. Eso es lo lindo de habernos juntados para hacer esta serie, que vamos a hacer algunos otros shows más. Uh-huh. Que son dos bandas con dos propuestas muy diferentes, tanto escénica como musicales. Entonces, si bien estamos dentro del género, porque hacemos rock, uh-huh, o sea, todos somos rockeros ahí arriba. Lo lindo es que vas a ver dos bandas diferentes, no vas a ver, digamos, dos bandas similares en cuanto a la puesta en escena, a la música y todo, ¿no? Son dos bandas muy, muy diferentes. Ajá. ¿No se les ocurrió hacerle, digamos, la lucha final que hacen los FUBU siempre, pero entre banda y banda? O sea, no sé si lo viste a los FUBU alguna vez. Sí, sí. O sea, sí, al final entra un tipo vestido de demonio, lucha con el cantante, se pelean, se matan. Acá hacen una lucha entre las dos bandas tipo certamen. Teníamos una idea. De lucha. Era una flor de idea. No, es muy buena. De hecho, en las reuniones de producción hablamos. La primera idea fue una guerra de muñecos, de peluches. Ah, bien, bien ahí. Eso me gustó. No juntamos muchos todavía, pero apenas tengamos unos 10, 15, creo que esa es la que sale adelante. Al final. De hecho, bueno, también entre las bandas nos podemos tirar así, Corpiños y Tangas, bueno, Onda Sandro, ¿viste? Así. Sí, sí, sí, sí. Wow, sí, sí, te sí. amo, ¿viste? Sí, Suspensores, Zungas, claro, sí, esas sí. cosas y, también, y claro. Y Diego, no, algo se trae, estamos, igual. Estamos craneando que aparezca el mismísimo Lord Vader por ahí. Está un poco verde todavía. Nos está saliendo caro el viaje. Claro, exactamente. Igual con los chicos de FUBU, cualquier cosa que tires arriba de una mesa se puede hacer. Se puede así hacer. Que nos, claro, es cuidado, porque sí, sí, no, sí, cualquier sí. cosa. No hay que sugerir cosas locas porque lo toman al pie de la letra. No, está bien. Se hace. Hay una cuestión con los chicos, muy, muy buena onda. De hecho, al bajista y al batero, que son dos hermanos, Juanma y Ale López, yo los conozco hace 30 años más o menos. Ah, bien. Y bueno, es como que. De alguna manera hay muchas cosas más metidas ahí, ¿no?, en el medio. Y nada, va a estar de puta madre. Va a estar muy bueno eso. Buenísimo. 9 de diciembre, dijimos, en el Salón Reducci. 21 horas. Las entradas las pueden comprar por Ticketek. Ya están a la venta, así que nada, es ir a internet y decir, bueno, voy. Bueno, si se descargaron, precisamente regresarás el disco de Atempo de Don't Pay Music, o sea, en Don't Pay Music. Aquí tienen la oportunidad de escuchar lo que no pueden descargar y qué es lo que viene. Es decir, un tema de la banda, Telarañas en este caso, pero con la nueva formación que incluye a Diego Dufau y Pablo Parisi en voz. Diego Dufau en bajo, Pablo Parisi en voz. Chicos, muchas gracias por haber pasado por el noticiero. Gracias a vos. No, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, no, saben que no voy a poder ir ese día, pero quedo abierto a, sobre todo, a las repercusiones de ese show y a uno próximo. No, los próximos, sí. Próximos va a haber varios el año que viene. Buenísimo. Atempo con Telarañas en el noticiero. Las heridas al gritar, sin secretos sueltos, al amor viajo al soñar. Estás, pero no estás. Puedes escucharme cuando escupo una verdad. Puedes escucharme o no alcanzo tu perdón, esta fría lluvia que congela. pasa tu visión? No estás, sé que no estás. Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Dean Guitars, Grupo Rómulo García y 4G Producciones presentan In Memory Darrell. Grandes bandas argentinas homenajean al guitarrista de Pantera. Avernal, Carajo, Letal, Mastifal, Plan 4, Rowek, Serpentor, Músicos de Orcas y Tren Loco, Skin Culture de Brasil y muchos más. El 8 de diciembre en Club M, Niceto Vega y Bonpland, Palermo, a las 21 horas. Anticipadas en venta. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Los vengo amenazando desde el año pasado y el propio Cristian Bertoncelli, que de él se trata, también los amenazó con un disco mucho más melódico que lo que suele, el cual aborda influencias que van desde las bandas de AOR, desde las bandas como Boston, Journey, Kansas, etc., hasta quizás un sonido más ratablanquesco, digamos así, amenazaba, digo, desde el año pasado con un solista de Cristian Bertoncelli que finalmente está viendo la luz y se llama Leyendas de Amor y Sangre. Lo asisten en este disco ni más ni menos que Emiliano Ortiz en guitarra, Leandro Bordicelli en batería y coros, con el acompañamiento de Gabriel Wright en teclados y Charlie Giardina en bajo. El disco está todavía a punto de salir, pero nosotros ya vamos a adelantar un temita por aquí, ni más ni menos que Sin Alma ni Dios, que no hacen falta ninguno de ellos. Vamos a escucharlo sonar aquí en el Noticiero de las Pampas. Esto es Bertoncelli. Sin alma ni amor, sin alma. Acaban de escuchar ustedes, no necesito decirlo, es Long Live Rock and Roll, aquel tema de Rainbow, interpretado, entre otra gente, por Diego Valdés. Ustedes lo ubican de tantas bandas que ya no voy a enumerar, porque cada vez que lo menciono a Diego tengo que nombrar no solo un montón de bandas, sino muchas de ellas diferentes, si vamos al caso. Pero la banda Incuria es la que ha parido este tema, y justamente es el resto, es Diego Valdés y esta banda. En realidad Incuria tiene un disco entero que acaba de salir. Salir es un decir, porque hoy en día está todo tan a mano a través de internet que el disco está para descargar. Así que estoy con Elian y Demián aquí para presentar a la banda, ni más ni menos. Antes de que hable nada, lo voy a decir para que los integrantes, el resto de los integrantes que no vinieron, no se sientan ofendidos. 300 gramos de Demián Valdés para poner sabor a la voz. Una cucharadita de guitarras con Gastón Kekli. Ah, este tiene un apellido fabuloso. Sí, Kekliquian. O sea, vos lo tenías dos tens el training. Sí, hecho, sí, lo tengo. Kekliquian. Podría ser de System of a Down tranquilamente. Sí, bien armenio. Sí. Claro. Agustín Storni también. Para darle un poco de consistencia a la preparación, agregamos dos dientes de ajo, digo bajo, por Elian Freidin. Y finalmente, dos tacitas de Lucas Curcio en la batería. Revolvemos, metemos en el horno aproximadamente 4 añitos a fuego muy lento. Retiramos y servimos. Somos el disco debut de Incuria. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo va, César? Buenas. Todo tranquilo. ¿Todo tranqui? Sí, todo sí, tranquilo. Por supuesto. Bueno, gracias. No, al contrario. A veces uno tiene la oportunidad de presentar una banda que está en los verdaderos comienzos. Porque ¿qué edades tienen ustedes? 20. Los dos, así. Bueno, claro, perfecto. No. Esa es la idea. En otra época se veía a los 20 años como una muy buena edad para comenzar en el rock. Uh-huh. Incluso como para tener un éxito en el rock. Hoy eso se ha ido moviendo hacia arriba de una manera extraña, o sea, los 30 y hasta 40. Onda que no lográs pegar una a los 20. Claro, o sea, es con esa bien, idea. Empezamos bien entonces. No, pero es una cosa loca, es algo es un signo de los tiempos en todo caso, que no significa nada. De hecho, vos me decías que la banda está hace 4 añitos. 4 años. Dando vueltas, ¿no es cierto? ¿Y este es el primer disco? Este es el primero, claro, porque en realidad hace 4 años que estamos, pero es la primera banda de todos, como te contaba. Así que es como nuestra primera experiencia. Llevó un tiempo, por eso fue muy lento, porque nada, fue la primera banda de todos, recién empezando a aprender a tocar. Y así que nada, lleva su tiempo, pero este es el primer disco y nada, qué sé yo. Bien, y está ahí, y sí, está ahí para apreciarlo, ¿no? Que está, se puede bajar ahí, desde incuria.com.ar, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, decidimos que... ¿Por qué decidieron eso? Más que nada fue una cuestión de que se fueron... Este año fue un año de gastos, pero absoluto. Sí. O sea, dinero lo teníamos que revolear, sacar, mover alfombras, ver dónde había plata... Y la verdad sí, aprovechá porque con los aumentos que vienen de luz, gas, y agua, el año que viene no vamos a tener novedades de nada. Así que claro, editar el disco, o sea, físicamente, hacer arte de tapa, hacer muchas copias, es algo que tenemos para el año que viene. ¿Cuándo? ¿Principios? Principios del año que viene. Marzo, va a estar el físico como corresponde. Sumándose a eso, está la... Nada, la idea esta de que hoy por hoy, con esto de Don Pay Music, también estamos como todos en tema de que discos... Se vende muy poco y cada vez menos, y está todo esto de la piratería, que antes de hacerlo y hacer todo un esfuerzo para sacar el físico e intentar de vender y el tema de las distribuidoras y sello y buscar, decir, bueno, ya está, no queremos hacer plata, no nos interesa con este disco hacer ninguna diferencia. De hecho, no lo conseguirán, que es lo peor de todo. Claro, no está. Ya no hay forma de hacerlo. Claro. No queremos hacer... Ni sabemos que no se puede, pero diferencia, así que bueno, que lo baje el que quiera, el que tenga ganas de escuchar, que esté al acceso de todos y por lo menos para difundir la primera parte. ¿Se decantaron por el hard rock de una? No. A ver, cuénteme eso. A ver, escucho confesiones. Hay de todo. Que empiece hablando del señor que estuvo ahí. Porque, a ver, desde la misma página se definen como hard rock. Hoy por hoy es como... Hay que cambiar la página ya. A ver. Leo para que queden bien incriminados. Lo único cierto es que somos una banda de hard rock o lo intentamos, dice literal. O lo intentamos, hoy por hoy, en paréntesis. Porque, claro, en su momento cuando empezamos, repito que nadie sabía tocar nada, éramos, qué sé yo, nos gustaba desde System of a Down a Dream Theater. Ajá. Imagínate lo que salía. Sí. Era complicado. Entre Maiden, con Metallica, claro, con Megadeth. Todo junto. Y oh, vamos a hacer cosas re locas. Y para nada. O sea, era re loco, pero andá a entenderlo vos, porque era un desastre. Uh-huh. Así que nos gustaba la idea de hacer cosas raras, pero no nos salía tan bien. Entiendo. Y más pesado, y qué sé yo, y por acá. Y nada, también nos gusta. No es que fue la fácil. Nos gusta el estilo y decidimos ponerle un poco más de onda, porque salía... Terminaron encontrándose más cómodos después con el estilo. Sí, aparte con el... Sí. Sí. ¿Y los gustos por el lado del hard rock por dónde vienen? Mucho... Esta acá es donde está todo dividido. No, pero digan ustedes, hablen ustedes como individuos, olvídense de la banda, total ya les recriminarán cuando lleguen a casa. Claro, luego. Sí, nos toca cuando volvamos. Claro. Y si podemos considerar Audioslave como hard rock... Sí, entonces sí, ponele, no, mi parte de hard rock es esa. Alternativo, lo que quiera, pero hard rock al fin. Sí, mucho Audioslave, mucho Skid Row, nos gusta mucho Skid Row. Ah, bien. Todos. ¿Cómo a todos? Purple. ¿Actualmente todos? También o la época con Sebastián. No, Seba. Hagamos paréntesis, Seba, César. Yo, a mí no me gusta Skid Row. ¿A vos no te gusta Skid Row? No, está bien. Bueno, somos 4 de Skid Row y uno que no quiere saber. Está bien. O sea, vos cuando hacen el cover, vos dejás pasar al que viene. No, o sea que igual lo hacemos un par de en los ensayos. Ah, ¿sí? Sí, Youth Gone Wild. Sí. Ah, bien, ahí. Chino Life y yo me recopo. Me gustan un par de temas. No me pondría a escuchar un disco de Skid Row. A ver, incluyamos a la gente. ¿Quién habla? Demian, no se llama Valdés por casualidad, es el hijo de Diego Valdés, que además hicieron el cover, hace un ratito lo escucharon y demás. Contame un poquito cómo vino el tema. ¿Vos empezaste a cantar viendo a tu papá o sencillamente por rebelión? Onda, cantás mal, papá, yo voy a cantar mejor que vos. No, lo más triste fue que no quería ser músico. ¿Quién no quería ser músico? ¿Vos no querías ser músico? Nunca quise ser músico. A ver, contame la historia, eso es interesante. No, porque lo veía a papá músico y dije, ya está, es papá el músico. Yo quiero ser paleontólogo, astronauta, o cosas menos músico. ¿Pero te dedicaste a los huesos o la astrofísica? No, la verdad que no. Muchos números tienen las dos y no quería saber nada. En cambio, un par de voces arriba y las chicas te miran y el mundo cambia también. Y sí, y sí, sí. La no, risa no, te delató. La risa te delató, no me digas que no. Pero lo más raro es que ponen en la escuela, me dicen, no, che, pero cantás lindo. Y yo, no me digas eso, me da vergüenza. No quería saber nada con cantar. Ajá. Y bueno, como te conté la anécdota de la primera vez que subí a cantar, fue en la iglesia de colegio hacer un cover de Solo Aquí de Airbag. Ajá. Y después dije, bueno, che, para, no canto tan mal. Podría preguntarle algo a papá y empezar a ver qué onda. ¿Y eso a qué edad fue? 14 años, 15 años. Ah, bien. Un, o sea, pebete. Sí, y te digo, cantando profesionalmente, que suena difícil ahora que tenés el disco, hace muy poco. Profesionalmente, 5 meses. Está bien. ¿Y la opinión de papá? Y papá está muy contento, dice que el disco le encanta, y dice, loco, la verdad que se pasaron. Y papá baboso, ¿viste? Capaz que no le gusta, pero no importa, me lo dice. Está bien. Yo sé que le gustó. ¿El cover lo metieron al final o era parte de la historia? Es raro eso. Es raro. A ver, cuenten, dale. Porque total, el cover estuvo preparado de antes de que Demi esté en nuestros planes directamente. Ajá. Porque, bien, bueno, con Nico, que vale mencionarlo, Nicolás Malich, que es, sí, el que armó todo esto conmigo, uh-huh, desde el principio, que era nuestro cantante anterior, en el medio de la grabación se dejó, sí, la banda, igual está todo re bien, pero se fue. Uh-huh. Sí, y aquí esto es como una gran puerta giratoria. No hay por qué asumir, claro, que la gente se va mal de las, claro, bandas. No, pero no, siempre no todos se preguntan, fue al toque. Se complicó la cosa y, che, ¿todo bien? Sí. No, sí, a veces uno se levanta. No sé, si uno cambia de novia, no va a cambiar de banda, por favor, claro. Claro, no, es absolutamente obvio, cierto eso. Y sí, el tema, bueno, estuvo preparado. Lo hicimos varias veces en vivo con él antes y era lo que teníamos. Entramos a grabar y estaba preparado. Y íbamos a grabarlo, ya fue. Está bien. Y ni estaba pensado ni Diego, ni Demi, ni nada. Igual a Diego lo conocíamos. Uh-huh. Era el profesor de nuestro cantante. Ah, bien Gastón, ahí. Y del Gastón, y que del es guitarrista. El guitarrista. Está bien. ¿Y vos que llegaste a través de Diego ahí, a la banda? No, ¿quién fue? O sea, mi papá me dijo, sí, che. Ah, que hay una banda que se quedó sin cantar. Sí, dijo, fíjate que los chicos suenan muy bien, ¿por qué no vas a...? Uh-huh. Y yo la primera vez les dije que no. Le dije, no, estoy ocupado con la facu, estaba estudiando ciencias políticas en ese momento. Ah, mirá vos, bueno, está bien, no es astrofísica, no son huesos, pero me viene por el lado también bastante pesado. Y pasa que, viste, como está el país, uno quiere cambiarlo, pero después entré, claro, ahí y me di cuenta que es imposible. Al menos no desde las ciencias políticas. No desde las ciencias políticas, tenés que tirar una bomba en algún lado, porque si no, claro, se va a mover más nada. Claro, totalmente. Y me acuerdo que me contactó el guitarrista Agustín, me dijo, uh-huh, che, Emir, me dijo, me llamó por el primer nombre, peor. Bueno, está bien, Emir de Emir Demian. Bien. Y me dijo Emir, y yo dije, no, ¿por qué me estás diciendo Emir? No empezaste bien la charla. Al menos tenés dos nombres para elegir, no es mi caso. Ah, yo me llamo Cesáreo. Ya está. La gente lo sabe, ya. Yo me llamo Cesáreo y César me llama todo el mundo porque no pueden creer que me llame Cesáreo, de hecho. Así que lo vengo arrastrando desde que era chico. ¿Para, en serio te llamas Cesáreo? ¿En serio me llamo Cesáreo? Todo el mundo, a ver, era inútil explicarle a la gente, mira, me llamo Cesáreo. No, te llamás César, me decían siempre. Hasta que me quedó César y lo seguí manteniendo. ¿Qué voy a hacer? Pero hasta en una, me cargaban en una época en que yo hacía una sección en la Heavy Rock and Pop que se llamaba Cesáreo, levántate y anda. Y pensaban que lo de Cesáreo era un personaje. Claro, yo me llamo Cesáreo. Así de terrible, pero es así. Mi viejo también se llamaba así, me pasó la maldición. Y hay un solo nombre para elegir, no hay nada. Claro, o César o Eo. Ustedes claro, eligen. Eligen ustedes. Totalmente. Bueno, Emir, me decías. Sí. Qué malo que sos. Cesáreo, por favor. Y no, me contactó y le dije la primera vez que no, porque estoy ocupado con la banda. Y en ese momento tenía proyectos con el que ahora no es más guitarrista de Helker, Mono uh-huh. Transacciones. Y el que ahora es guitarrista de Helker, Leo Aristo, estábamos formando algo entre los tres, que al final quedó en la nada. Uh-huh. Me acuerdo que me llamó el bajista de Helker, Cristian, y me dijo, vos le dijiste que no, vos sos un boludo, y me cagó a pedos. Dijo, pero más te voy a ir allá porque te voy a buscar a tu casa y te mando a patadas. Y me terminó convenciendo, me dijo, no puede ser que seas tan maricón, que tenés que poder, si vos cantás bien, cómo, y los pies son una masa y tienen tu edad. Me limó el cerebro y acá estás. Y fui, y acá estoy. Ta. Y grababa y salió Somos. Terrible. Bueno, vamos a escuchar justamente un tema. Por el primero fue nada más para endulzar un poco la introducción de los chicos. Ahora vamos a escuchar un tema de Somos, ni más ni menos que el que da título al disco. Antes que nada, ¿planes inmediatos, fechas? Fechas. Se abril. Viene la presentación de Somos. Ajá. Oficial, el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre. En Unión de Benevolenza, ahí Perón. 1372, el Unión, con dos bandas amigas, que son Anima y Tennessee. Anima y Tennessee. Sí, dos muy buenas bandas. Y nada, ahí vamos a estar presentando, el que quiera. Están todos invitados. Muy invitados. Va a haber papel picado, luces. Sonrisa, show, sí, no sé, cualquier cosa. Alguien corriendo desnudo, siempre, seguro, nunca falta. Muy bien. Puede pasar. Está bien. ¿Y el disco físico para cuándo? A ver, más o menos. Un cálculo. Abril. A marzo, abril. Sí. Está bien, para cuando toque Foo Fighters, para esa época. Claro, más o menos. Claro. A ver si para que... alguno y nos compramos la entrada. Totalmente. No, esa es buena. Más de uno lo pensó eso, lo de vender discos a la entrada a un recital grande para luego comprar la entrada y entrar. Claro. No es mala idea. No es mala idea. Totalmente. Para... ¿3 y 4 de abril? 3 y 4 de abril, estar ahí, hola. Señoras, señores, Incuria con nosotros en el noticiero de Las Pampas, como dirían los Lelutier, véanlos antes de que crezcan, ¿eh? Gracias, chicos, por estar. Muchas gracias. Nos vemos. Diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en Locura, volumen 4 y por sistema Ticketek. Vuelve Malón y va por lo suyo. Ya fui, vuelve el festival de metal nacional más grande del país. Metal para todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Capital Federal, Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 12 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en la Estaca, La Cueva, Metal Manía, Cold Your Runs, Locuras Leche y por sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info www.metalparatodos.com.ar. Metal para todos, cuarta edición. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Dos bandas, dos, señoras y señores, en el doblete del día de hoy. De las bandas nuevas. Y por un lado tenemos algo que anticipamos también la vez pasada, un tema de la banda nueva de Eduardo García, que se llama Dr. Fuss. Eduardo García, un guitarrista que de La Pampa se fue a México y de México volvió a La Pampa, según yo tengo entendido por algún contacto epistolar. Y justamente lo que vamos a escuchar es el tema Raíces. Esto es Dr. Fuss con doble Z al final. A continuación, una de las adquisiciones más nuevas del sello Don't Pay Music, nada menos que Raven Soul Creed. Y aquí viene un tema. Voy a primero a contarles un poquito. Matías Carneiro, ex Cuarto Creciente, es el quien inició el proyecto, un guitarrista, que con Diego Camaño en la batería y Gabriel Müller en bajo, inició la banda, el proyecto. Y recién en el mes de mayo de 2011 se une Rubén Gauna, ex Furia y Casper, para darle voz al conjunto. El caso es que la banda dice hacer un estilo de hard rock y heavy metal que se apoya en el legado de exponentes como Whitesnake, Mr. Big, Jorn, Deep Purple, Judas Priest, Symphony X, Dream Theater, Pantera, Iron Maiden, entre muchos otros. El tema es que cuando uno cita semejantes exponentes, uno se pone a pensar si de eso habrá quedado apenas una pincelada o habrá mucho más. Bueno, a mí me parece que lo más importante es tratar de vivir a la altura del legado, y realmente una sorpresa lo de Raven Soul Creed con su disco, que es un EP hasta ahora que se puede descargar gratuita y legalmente desde Don't Pay Music, que se titula You Are My Blood, el EP, tres canciones. Pues bien, la que vamos a escuchar es ni más ni menos que la que da título al disco, You Are My Blood. La escuchamos entonces a continuación de Dr. Fuss. Repito, por si hay que hacer un raconto. Dr. Fuss con Raíces, Raven Soul Creed con You Are My Blood, y a disfrutar, che. We'll be right back. supuesto, ustedes saben, si han seguido este programa medianamente, que El Reloj es una de las bandas habituales en este espacio. Y hoy El Reloj edita su nuevo material discográfico, que es ni más ni menos que El Reloj en Concierto. Primer CD oficial doble y en vivo en la historia de la banda. El disco se grabó el 30 de mayo del año 2003 en el Teatro ND Ateneo, con la formación de Juan Locomotora Espósito en batería. Luis Valenti todavía estaba con vida, el querido Luis Valenti en teclados y coros. Osvaldo Zavala en guitarra. Rodolfo Rieder, el polaco, en bajo. Y Gustavo Cipriano en voz, que es actualmente también el cantante del Reloj, que continúa con una formación levemente cambiada. Todavía está, por supuesto, Juan Espósito, Osvaldo Zavala y, en este caso, Gustavo Cipriano. Bueno, la cuestión es que El Reloj en Concierto cuenta con la participación especial en guitarra de Claudio Marchiello, de Almafuerte, el Tano, que tenemos que contar más que eso, ¿no? Que también fue integrante de El Reloj a fines de los 80s, tocando en casi todos los temas, y en teclado Juan José Hermidas, ex La Mississippi, en el tema El Inmigrante, ellos como músicos invitados. Bueno, el caso es que el disco contiene temas de todos los CDs de la banda, de los clásicos, y un cover de Speed King de Deep Purple, que me lo voy a reservar para otra ocasión, porque en esta elegí ni más ni menos que O Realidad. Este es el primer disco oficial en vivo de El Reloj en su nada desdeñable y extensa carrera. Con O Realidad lo recibimos en el noticiero de las Pampas Argentinas. llegado el momento de despedirse, señoras y señores. Ustedes no lo saben, pero este programa va normalmente grabado. Y hoy que grabamos el programa, lo hacemos un 22 de noviembre que ha dado en caer en el calendario como Día de la Música. Primero y principal, a mí el Día de la Música no me cae muy simpático porque tengo entendido que tiene mucho que ver con Santa Cecilia, patrona de los músicos, y a mí esa iconografía cristiana no me va por ningún lado. Pero más allá de eso, no me gusta mucho la idea de un Día de la Música, o no sé si decir que no me gusta, pero no quiero ser entusiasta al respecto, porque yo siento de alguna manera que estamos siendo infieles a nosotros mismos. Es decir, es como decirle a un pez si no quiere festejar el Día del Agua. Nosotros vivimos rodeados de música, la música nos nutre, es parte de nosotros, y yo creo que enviarle en un solo día un saludo a quienes la generan, la viven o la comparten, es como que quedarse muy corto. Yo prefiero hacerlo todos los días y eso me parece que es lo que corresponde. Fíjate entre los que la difunden y que difunden también este programa, además de Mariscal Rock, de Radio Éter, de www.radio.requiembue.com.ar, donde podés encontrar los programas anteriores también, nos siguen FM Box de Punta Alta en el 100.9, FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú para el Partido de la Costa, The Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz en Resistencia Chaco, alertaradio.com.ar, extrememetalradio.com.ar, rock10.com.ar, y se nos acaba de unir Luz y Fuerza de General Madariaga en el 89.9. El programa va los viernes a las 23 horas, igual que en Radio Éter. Todos ellos difunden la música y difunden este programa, por lo cual estamos enormemente agradecidos y a punto de dejarlos en una emisión más. El caballero Jorge Perini, en la nave de Osberg, nos ha operado hoy graciosamente. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, ha hecho lo propio en el micrófono y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los invitados en el día de hoy, tanto los chicos de Incuria como los de Atempo han pasado por aquí y nosotros procedemos a despedirnos rápidamente hasta el próximo programa, que será el 132, naturalmente. Aguante y con mucha caña.